Coco y muéstrame la verdad. No te vas a ver haciendo el imbécil a los hippies. No ves que tenemos desequilibrio y neurosis. Como quieres, mentes puras, si cagamos juntos. Let's go, bro.